Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta que os acercamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Como todos los meses, traemos aquí a colación la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, es esa lista de 40 discos escogidos entre los más recientes de estas músicas de cualquier rincón del planeta por un panel de unos 60 especialistas repartidos por los 5 continentes. Es una iniciativa que este programa, junto con nuestros compañeros de World Music Central, impulsó ya desde hace unos cuantos añitos y en el que participan prestigiosos periodistas especializados, como digo, de todo el mundo. Así que ya tenemos la lista de marzo, la Transglobal del mes de marzo del 2023, y la vamos a repasar a nuestra manera, un tanto saltarina. Ya sabéis que no hacemos un top 10, un repaso del 10 al 1, sino que, bueno, pues vamos picoteando en la lista discos que nos apetece escuchar o discos que también os presentamos por primera vez. Este ya lo habíamos escuchado y es la colaboración de una artista china con un artista senegalés. Ella es Gao Hon y es intérprete de laúd pipa y él es Kadiali Kouyaté y toca la kora, ese arpa laúd del África Occidental, es decir, un encuentro de instrumentos de cuerda, de cordófonos que se plasma en el disco titulado Terry Kunda, que vendría a ser algo así como La Casa de la Amistad. Un disco que entra en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 34 este mes, y del cual escuchábamos esta pieza de título bastante descriptivo, Kora meets Pipa, la Kora se encuentra con la Pipa. Pues en el puesto número 27 encontramos el disco de esta artista turca, aunque con ancestros mingrelios, un pueblo en torno al Mar Negro, que ahora está especialmente en Georgia más que en Turquía, y que es Miriam Kaya. Su último disco es Aitlar, Lamentaciones. Zor gel. kekli yemi doyurdular. Aman annem kanadını ayırdılar. Aman annem kanadını ayırdılar, ben buna sızalım yaraymış. Aman annem beni senden ayırdılar, beni yardan aman annem beni senden ayırdılar, ben oíamos a Mirjam Kaya, como decíamos, con este disco Lamentos, o como se llama en realidad oficialmente el disco, Aitlar Lamentations, están los dos idiomas, y en el que ella recoge algunas piezas que estaban en otros discos anteriores y otras piezas grabadas nuevas, a modo de catarsis tras la muerte de su madre en agosto de 2022. Ella explica en las notas que acompañaban al disco que pasó la pandemia, la guerra en Ucrania, la pérdida de su madre. Todo esto son sufrimientos que ella ha ido absorbiendo y, bueno, pues para colmo, digamos, también el terremoto en Turquía y en Siria, que fue lo que la empujó de alguna manera a hacer la propuesta, a mandar su disco a Transglobal World Music Chart, porque consideraba que era muy personal, muy privado, quizás, este disco, dado que surge de ese conjunto de sufrimientos. En todo caso, le agradecemos haberlo hecho y estar en el puesto 27, como decíamos, este disco de Mirjam Kaya. Y por cierto, si estás escuchándonos, este es el repaso de Transglobal World Music Chart de marzo de 2023. Y enviar los discos es gratuito y es sencillo. Además, trabajamos con formatos digitales en esta red de divulgadores especializados en músicas del mundo. Todas las instrucciones están en la web transglobalwmc.com en el apartado Album Submissions. Continuamos con otra artista, cantante e investigadora incansable de tradiciones como la sefardí. Entre otras, porque también abarca otros campos en su expresión artística. Ella es Mara Aranda, desde tierras valencianas. Sus trabajos han tenido un reflejo bastante importante en la Transglobal World Music Chart en los últimos años. De hecho, este es el tercer disco de una pentalogía, es decir, acabarán saliendo 5 discos relativos a lo que ella llama geografía de la diáspora. Esa diáspora de los sefardíes, los judíos originarios de la península ibérica, que fueron expulsados por los reyes católicos y se establecieron en diversas partes, sobre todo del Mediterráneo. Ella ya ha dedicado 2 discos a las tradiciones de las comunidades asentadas en lo que hoy es Marruecos y Turquía, y este tercero está dedicado a Grecia. Es de esperar que salgan en el futuro otros 2 discos más relativos a las tradiciones en Bulgaria y en la antigua Yugoslavia. Y como digo, estos discos han tenido bastante buena acogida, lo cual no es de extrañar porque se trata de unas producciones de excelente calidad en cuanto a lo musical, en cuanto a la interpretación, en cuanto al tratamiento de las músicas, pero también en cuanto a la profundidad de la investigación. Porque con esto de la música sefardí, pues alguna vez lo hemos comentado, se puede coger una versión cualquiera o una versión que ya ha hecho alguien y cantarla tú, hacerla de nuevo, o indagar en las fuentes, ver las conexiones que hay entre diversas versiones de una misma canción en distintas tradiciones, en distintas localidades, y con ello alcanzar un conocimiento más profundo y mostrarlo después en lo que son los discos. Esos dos primeros discos de la Pentalogía llegaron a estar nada menos que como mejor disco europeo en el año 2017 y en el año 2019, en la Transglobal World Music Chart, en el cómputo anual. Y este Sefarad en el corazón de Grecia entra en el número 26. También es de esperar que tenga un interesante recorrido dentro de la lista. Vamos a escuchar esta pieza titulada A Bunu Bunu. Como digo, es Mara Aranda. Αχ, βουνού, βουνού, δε και στο σχασίνα, πέμπω κι καραπάτω, γιο με σε χασίνα.

Hemos continuado en Mundofonías repasando la Transglobal World Music Chart de marzo de 2023. Estamos ya por el puesto 24 y en el que encontrábamos este grupo, bueno, este doble grupo formado por músicos de Mali y de Benín. La parte de Mali es Samba Diabaté, que se junta con Vicent Sanetti, un músico suizo, dentro del proyecto Kala Yula. Además, en esta ocasión han invitado a Fama Diabaté, un artista muy jovencito, tiene actualmente 14 años, que desciende de una familia de griots. Y por la parte de Benín, encontramos a la Gambé Brass Band, una orquesta de viento, metal y percusiones, como has podido escuchar. Pues este trabajo en conjunto se llama Asro y es un homenaje a Kassemadi Diabaté, que era un cantante del mismo pueblo que Samba Diabaté y que falleció 2 meses después del encuentro de estos artistas con él. Pues vamos a continuar con sonoridades africanas, un disco que nos parece estupendo, el que nos trae otro artista maliense, Basidi Koné. Él es un virtuoso del djembé, de la percusión, y se junta también con un buen número de músicos sumamente competentes en un disco titulado Kaira, que se coloca directamente en el puesto número 17 de la Transglobal World Music Chart de marzo. Mi tuzo wile eja kumadibela Kazon ujuru la jema silinje la temulo. Kazon gulola la fende kane sofuru la leburu temulo. Kazon gulola la fende. Shonye mola suyju la mola. Komo jeni ngani ba monjo. Daibra tafu kefura ba mana komo jokuru kacha wakeli. Ote fanya na jema ngo. Ene sofura dungli de la mnyangala. Nazoni dozo mangala. Escuchamos esta pieza, Don Songoni Soya. Como decíamos, es la música de este percusionista, Basidi Kone, que viene desde Mali. Y cuando hemos puesto este disco otras veces, pues nos gusta recalcar que es una producción hecha allí, en Mali, por el sello Remote Records, lo cual nos alegra porque muchas veces estos músicos o bien tienen que salir de sus países, obligados por la necesidad, o bien son discográficas de los países, entre comillas, ricos, los que los pueden grabar y editar sus discos. Y desde luego es una buena oportunidad la Transglobal World Music Chart para descubrir estas producciones realizadas en el terreno, que también tienen la posibilidad, como decía antes Araceli, de difundir sus trabajos de forma totalmente gratuita a todo este conjunto de panelistas que estamos distribuidos por los 5 continentes. Basidi Kone procede del pueblo Boa. De hecho, el grupo con el que ha grabado sus 3 discos anteriores, un grupo familiar, lleva el nombre de Boazan, es decir, los niños Boa, podría ser la traducción. Y es un pueblo que ha quedado dividido por la frontera que separa Burkina Faso y Mali, más o menos en 2 mitades en cuanto a número de población. En este disco destacan también la presencia en el balafón, ese xilófono del África Occidental, de Khalifa Kone, y las voces de Namian Sidibé y Vito Kalia. Como digo, es el disco Kaira de Basidi Kone, que aparece directamente en el puesto número 17 de la Transglobal World Music Chart de marzo del 2023, que estamos repasando. En el puesto número 12 encontramos un disco que es muy interesante por su temática, que es el disco Cantos Corteses del Aurès. Aurès es una región de Argelia, en la parte bastante oriental de Argelia, que es un país pues muy grande, la verdad, y tiene debajo de esta región, pues pronto empieza ya el desierto, aunque hay algunas ciudades, pero allí en Aurès encontramos pues una zona montañosa, una cordillera, donde la gente habla amazigh. El trabajo de Juria Aichi, esta artista, se dedica a recuperar las tradiciones de esa tierra. Su disco anterior era dedicado a cantos místicos y ahora este se dedica a cantos corteses. Cantos de amor de hombres a mujeres. De una manera muy explícita y muy concreta, no como a veces que encontramos en las tradiciones, por ejemplo, andalusí, algo un poco más etéreo, que no se sabe si es hacia Dios o un amor terrenal. Pues no, en este caso es totalmente terrenal. Por ejemplo, esta pieza que vamos a escuchar es El brazalete del tobillo y dice: vestida de seda, ella pisa ligeramente y su brazalete del tobillo repiquetea. Mi único amor, te has quitado de mi vista. Pues es como decimos el disco de Juria Aichi, Cantos Corteses del Aurès o Chants Courtois de l'Aurès, que lanza el sello Accord Croisé y que está en el puesto número 12. Thank you. بسترار هافا وجات تركيلة ياي بسترار هافا وجات تركيلة هاي وسط الخلخال والصاق يقبر ياي منك مضرة وريا وفرد بنية ياي منك مضرة وريا وفرد بنية ياي منك مضرة وريا وفرد بنية يا غزالي حجبة وكودفنوك عليا ياي عملوا العراس والماح في الجبة ياي عملوا العراس والماح في الجبة ياي عملوا العراس والماح في الجبة ياي كحلت الانعاس طوايلة الرقبة Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Hemos continuado con el repaso de la Transglobal World Music Chart. Como veis, hay bastantes referencias africanas. En este caso, podríamos decir afroamericanas, americoafricanas, afrotejanas incluso, porque es el resultado, lo que acaba de sonar, del encuentro de un músico bien conocido también del panorama maliense, como es Vie Farka Touré, el hijo del mítico Ali Farka Touré, que ya por sí mismo ha recorrido desde luego una carrera bien extensa también. Y en este caso se junta con un trío radicado en la ciudad de Houston, en Texas. El grupo Juan Bin, que navega entre diversos estilos que tienen que ver con la psicodelia, el dub, el rock, etcétera, etcétera. Así que Vie Farka Touré dijo, Houston, ¿me recibes? Y le recibieron allí para hacer este disco titulado Ali. El título del disco es una clara referencia a su padre, Ali Farka Touré. Y es que, de hecho, Vie Farka Touré es el director de la Ali Farka Touré Foundation, una organización dedicada a la preservación del legado de Ali Farka Touré y el impulso cultural de Mali, a la cual irán parte de los beneficios obtenidos con la venta de este disco. Como digo, era Vie Farka Touré junto con el grupo Juan Bin, el disco Ali y esta pieza titulada Tongo Barra. Y qué cosa que aquí en la Transglobal no hay tongo, ¿eh? No, no, no hay tongo. Para una canción que se llame tongo, porque, bueno, es una palabra en distintos idiomas y, oye, pues aquí tenemos a este disco, por cierto, no sé si he dicho en qué puesto estaba, está en el puesto número 8 y ya nos queda tiempo para escuchar el número 1, el número 1. Sí. Dímelo tú que lo sabes, yo no lo sé. Sí, lo sé, yo no lo sé y te lo voy a decir. Dímelo ya, por favor, sí. No puedo esperar ni un segundo más, por favor. Que te quedes callada para que nuestros oyentes puedan escuchar el número uno. Vale. Venga. Yo te lo voy a decir, yo ¿vale? Yo me estoy callando ya, ¿eh? Venga. Estoy muy callado. Sí, que me he callado ya, de verdad, dilo, pero dilo ya. Es un disco que llega desde un pequeño país en el oriente de Europa, un país que ha pasado pues una tragedia muy grande en los años 90 y que se dedica a difundir y mostrar la música del estilo Sefda en todo su esplendor. Creo que ya está claro que son Mostar Sefda Reunion, el disco llamado Lady Sings the Balkan Blues, el que está en el puesto número 1. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Congratulations! Congratulations, sí. Mandamos además un saludo al productor Draghi Sestic, que es además el dueño de Snail Records, la discográfica que lo lanza, que ya hace mucho tiempo pues tuvo que dejar Bosnia y Herzegovina e irse como emigrante a Países Bajos, pero ha mantenido todo este tiempo ese compromiso con la cultura de su tierra. Estamos muy contentos de anunciar este puesto número uno para Lady Sings the Balkan Blues. Este año además se cumplen 25 años desde la fundación de este proyecto, de la Mostar Sefda Reunion. Hemos elegido la pieza Mene Maika Yetnu Ima. Pues de esta manera terminaremos el repaso a la Transglobal World Music Chart de marzo del 2023, como decíamos, esa iniciativa impulsada por Mundofonías y World Music Central, que reúne a panelistas de los 5 continentes. Y como digo, nos despedimos. Aquí estamos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, haciendo Mundofonías a través de ese medio centenar de emisoras, entre las cuales está tu emisora favorita, por donde nos estás escuchando y en la que nos encontraremos dentro de muy poquito. Pero mientras tanto, podemos seguir en contacto, si os apetece, a través de las redes sociales. Ya sabéis que nos tenéis en Facebook, en Twitter y en Instagram. También podéis visitar nuestra página web mundofonías.com. Nos podéis contactar también a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de la Mostar Sefda Reunion, número uno de la Transglobal World Music Chart de marzo del 2023. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Kad muzika stane, ja prizivam dane, stare dane, a malo je sredni. Čim muzika stane, milo moje lane, prisjetim se ti očiju. Osjetim rane preduboke da bi zamladile. Čim muzika stane, kropna suza kane za ljubavi što zubro. Ovaj život voli.